Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque. Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente, también bastante dinero. Quería una pelea muy fuerte. Allá por aguas calientes el viejito a los partidos retaba, quería jugar 2 millones a una pelea extraordinaria, bastante muy disgustado. Un hombre se levantó, le dijo: rengo maldito, me gustaría más tu apuesta. Si le doblas el valor. Puro Morelos, compa. Después que hicieron el trato, mostraron a un colorado. Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron. El giro se fue pa' atrás.